insomnio de escarcha y un delirio en el vientre, dejarán de beber los corzos en las fuentes. Cuando el ruido regrese. Toma la tierra. Toma la tierra. Un programa para darle un gran respiro a tus oídos. Soberanía alimentaria es una catástrofe seria y grave frente a quienes quieren imponer un modelo agrícola y alimentario capitalista y globalizado. Soberanía alimentaria es la tela que en un mercado expone dignos y altivos los alimentos recién cosechados. Soberanía alimentaria es desobedecer a las patentes, a los patentadores y a los potentados. Son los 5 centímetros de tierra fértil que aparecen al descementar polígonos y rotondas. Soberanía alimentaria es enterrar en nuestros huertos el capital. Es escuchar con los ojos bien abiertos al feminismo campesino. Soberanía alimentaria es viajar a pie, llevando semillas en un bolsillo agujereado. Soberanía alimentaria es un rebaño de nubes. Es una canción popular cantada a coro, pero sin director de orquesta. Por ofrecernos una maravillosa introducción para este programa muy especial de Toma la Tierra. Hace tiempo que no se me ve por el café. Y aquello sin usted está muy aburrido. No tengo tiempo para tertulias, tenga. Lea, lea eso. He venido aquí para avisaros las noticias. Hoy dando papeletas para entrar en su lista. Hoy estamos el sábado 2 de septiembre. Estamos en directo de Telecomercado de Córdoba. Y en las ondas de Paradigma Radio. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo número del programa Toma la Tierra, donde vamos a hablar de soberanía alimentaria y de políticas agrarias en la Unión Europea, para acompañar a nuestros ministros de Agricultura europeos que se reúnen a partir de mañana aquí en Córdoba. Como parece que se han quedado estancados en el modelo productivo de los años 50 y que necesitan un buen empujón para salir de la lógica capitalista, se han juntado desde el jueves más de 50 organizaciones de todo el territorio español que saben mucho sobre el tema de la soberanía alimentaria para mandarles a los ministros y las ministras un mensaje muy claro. Nos plantamos aquí, hasta aquí hemos llegado. Y tenemos la suerte de contar con personas que participaron en estas jornadas de trabajo y de encuentro. Hola, Leti. Buenos días. Pues Leti, formas parte de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas y me vas a acompañar para esta primera parte del programa. Leti, eres sobre todo horterana, tú me dices si me equivoco, horterana aquí en Andalucía. Con Rosa también nos vais a contar un poco lo que ha sido la creación del ecomercado donde estamos esta mañana y cómo ha evolucionado para hoy, cómo está formado hoy este mercado y qué es la situación de las productoras aquí y ahora. En la segunda parte vamos a hablar con Elisa Oteros, de Ecologistas en Acción, que nos va a plantar el contexto en el que se está juntando aquí en Córdoba desde el jueves tanta gente, ¿no? Tantos colectivos. ¿Qué piden concretamente las organizaciones presentes a los y las ministras de Agricultura europeos? Contigo hablaremos en la segunda parte. En esta segunda parte también estaremos con Jean-Mathieu Terrino, que viene de Francia, del sindicato bientôt la Confédération Paysanne et compte Jean-Mathieu, qui est producteur orterano de verdura et de plantas aromáticas en Francia. Et en Iparralde, à 40 km de Navarra, hablaremos quel message queremos mandar a nuestros ministros y ministras européens de agricultura, ¿no? Para que ellos sepan bien claramente por qué nos plantamos hoy. Que yo sin usted está muy aburrido. No tengo tiempo para tertulias. Tenga, lea, lea esto. No he venido aquí. Y tendremos también Bryce y Sonia del Sindicato Labrego Garego, estarán también compañeras del SAT y de COAG, también sindicatos aquí importantes también en este mundo de la agroecología y de la agricultura extensiva. Sin olvidar a Javier Juan de Paradigma Radio, que está conmigo a la técnica y que nos está acompañando en directo desde el Ecomercado de Córdoba. No reconozco autoridad más allá de mi cuerpo. Yo vine a separar justicia, por supuesto, porque estoy harta de que me toquen los muertos. He venido a que me rapen estos fachas con la furia de la masa despechada. A moverme despacito por la sierra de noche escondida con la suerte chata. Está de proscrita, los dejo escrito. La fecha, la hora, el lugar. Lo mismo me sale y me logro jugar. Y no me veo desertando la verdad, porque lo que yo tengo no hay guerra que me lo arregle. Me viene un poco mal, que espera mundial ahora, que al menos con un plan y ganar, que me lo jodan, me duele. Como los hijos de mi mala compañía, creciendo entre jugas, nadando en miseria. Como los míos que no nacerán, yo no condeno a nadie a esta barbarie. Con este aire irrespirable que me dan, con la derecha y su revancha como lastre. Lo mismo acabo como Larra o un peor, como Lorca, en la cuneta de cerrar el arte. Yo soy más muerta que Chernobyl, veo repeticiones de la hostia en la boca de Berlusconi, por Carlo Giuliani, sistema fascista que calla quien resista y todo parece inmóvil. Tengo la rabia de la madre del anarquista griego, del padre que se prendió fuego porque no tenía nada delante de un banco mientras los medios grababan y el mundo simulaba estar ciego. La ironía de James Morrison con el himno de Diego en una copa de Ibiza antes de iniciar el juego. Cada zapato volando hacia Bush para su país, la disciplina de la US. Que todo se hunda, intente sostener sobre alfileres el poder del capital que se derrumba. Que me traten con respeto a la rata que me alcanza palantinazo en el metro. Quiero que se entere que a miembro de la equipada gente ha hecho de su pañuelo un objeto de moda. Que ahora le llevan fijas que no se enteran de nada. Por 3€ en el chino de su zona. El frío de Stalingrado y la victoria en Vietnam. Una bomba en un desfile del Ku Klux Klan. Nos han dado un disco malo, pero nada de pan. No sé cómo coño piensan que me pueden callar. No sé cómo coño piensan que me pueden callar. No he venido a que me rapen esos fachas. No sé cómo coño piensan que me pueden callar. No he venido a que me rapen esos fachas. Va usted a poner la guillotina en la puerta del sol. ¡Sino la guillotina! ¡La guillotina! No voy a seguir toda mi vida haciendo panfleto y despotricando contra los borbones. ¡Sino la guillotina! ¡Reina! ¡Ah! ¡Guillotina! ¡Los churros de la reina! ¡Ah! ¡Guillotina! ¡Los churros de la reina! ¡Ah! ¡Guillotina! ¡Los ministros! ¡Ah! ¡Guillotina! ¡Los obispos que los rodean! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Todo guillotina! ¡Sino la guillotina! ¿Ha terminado usted? ¡Sí, señor! ¡Vamos a comer! Pues como la habéis reconocido, estábamos con Gata Katana. Claro, aquí en Córdoba había un homenaje, ¿no? Para ella. Pues ya volvemos aquí en el Ecomercado de Córdoba. Estamos con Leti y con Rosa, precisamente para hablar de este espacio que se reúne el primer sábado de cada mes de las 10 a las 15 horas aquí en el Boulevard de Gran Capital. Es el primer mercado estable de productos ecológicos de Córdoba. Rosa, ¿nos puedes contar un poco así como ahora cuántos puestos, dónde estamos exactamente? Describirnos un poco este espacio. Hola, pues mira, estamos en el ecomercado de Córdoba y ahora mismo estamos unos 12 proyectos productivos. Somos todos proyectos de la provincia de Córdoba y estamos en un sitio un poco privilegiado. Nos ha costado mucho trabajo situarnos aquí. En esta ubicación que tenemos, que estamos en el centro de la ciudad, pues llevamos aproximadamente unos 5 años. Comenzamos en un parque cerca de Colón, luego nos trasladaron a la Calahorra, pero bueno, nuestra ubicación definitiva es esta y es la que queríamos inicialmente. Desde los comienzos, ahora mismo somos menos proyectos de los que comenzamos, porque ha habido muchísimos proyectos que se han ido cayendo, no cayendo del mercado, que bueno, que eso pues estaría bien si por cualquier motivo, pues, sino que los proyectos han ido desapareciendo, porque tenemos una situación que es bastante complicada para los proyectos productivos. Inicialmente comenzamos, pues, ¿cuántos éramos? Éramos igual 20, ¿no? 20, incluso había asociaciones. Actualmente está con nosotras la Subética Ecológica, pero inicialmente también comenzamos la Balanza, que éramos dentro de la Balanza, éramos una asociación y éramos también 4 o 5 productoras o más, porque o estaba más. También el pan, el aceite. Y ahora mismo como asociación tenemos la Córdoba, que es la Asociación de Comercio de Córdoba, y tenemos la Subética, que es una asociación productiva de cabra, y luego ya pues proyectos más individuales. Y vemos que hoy tenemos condiciones meteorológicas bastante buenas, no hace tanto calor como lo que estábamos teniendo. Hay mucha gente, suele estar tanta gente como hoy aquí, suele venir la gente, conversar. ¿Cómo es el ambiente del ecomercado? Sí, el ecomercado, bueno, el ecomercado es un espacio donde donde los productores y las productoras pues le contamos un poco qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos. También siempre, lo que pasa es que en esta edición, como tenemos una buena compañía, pues nos lo hemos organizado. Siempre va, o casi siempre intentamos que vaya algún taller, venimos con talleres de reciclaje, con las colmenas, con las abejas, se van haciendo talleres, también para que sea un espacio divulgativo y de concienciación. Y Leti, ¿cuándo empezasteis esta aventura? ¿Tú pensabas que iba a tener ahí, como qué expectativas teníais, qué necesidad teníais en este momento? Bueno, yo me tengo que ir un poco para hablar de eso bastante más atrás, ¿no? De que el movimiento agroecológico en Córdoba pues no comienza de un día a otro, sino que se va configurando pues al principio de los años 2000, y bueno, antes ya había algunas experiencias más de producción y consumo más o menos autogestionado con almocafres, ¿no? Y con, bueno, redes que se conformaban en torno a la universidad. Y bueno, durante la primera década del 2000... hay como un auge de muchas pequeñas experiencias, ¿no? Porque no eran masivas, pero que se iban dando la mano unas a otras, o iban, yo creo, madurando un proceso de agroecológico, ¿no? Y íbamos experimentando. Entonces, pues así como surge en un momento dado la acequia, ¿no? Como un proyecto de producción y consumo integrado, y a raíz de eso empezamos como a tocar a la posibilidad de que generaran otras producciones, porque había otras necesidades aparte de huerta, ¿no? La acequia era de huerta, pero eso propicia que la gente quiera consumir otros productos, y entonces propicia que la gente se ponga a producir también otras cosas, ¿no? Entonces, pues ahí también, pues eso, Rosa empieza como productora, como otra gente. Entonces, es como de repente empezar a ver, a posibilitar que podemos autogestionar la alimentación de modo diverso y muy cercano además a la ciudad, ¿eh? En la sierra muy cerquita, la campiña y la zona de huerta muy, muy, muy cercana a la ciudad, dentro, de hecho, del propio municipio de Córdoba. Entonces, ya te digo, como de muchas experimentaciones, algo que estuvo funcionando y le pusimos como la última fuerza, red y colectivización más fuerte, fue la red de producción y consumo autogestionada, que esto yo creo que sí que generó una conciencia como de colectivo, de red entre productoras, entre producciones y de apoyo mutuo, ¿no? Que fue cayendo en términos más de consumo y de fórmula, es porque estábamos dentro de cierta alegalidad, ¿no? Entonces, eso que cayó, pues posibilitó que nos enredáramos y se abrieran otras puertas, como fue la de mirar la posibilidad de algo más estable o con, de otro modo. Más formal, ¿no? Más formal, en la calle, acceder a otra gente, ¿no? Menos concienciada, quizás, menos movimiento social, menos politizada. Pero, bueno, pues eso, que en la calle llegara a cualquiera, que yo creo que es como queríamos que fuera el consumo, ¿no? Eso, ecológico. En como tenéis las dos así, yo no sé si se podría hacer un balance ahora, pero como la vista de una visión de que el ecomercado ha aportado mucho para difundir información sobre la agroecología, para formar de cierta manera también la gente, el público, a lo que es consumir de temporada, consumir local. ¿Pensáis que también ha aportado formación o ha aportado un plus real el ecomercado? El hecho de existir. Formación sí, por supuesto, porque ten en cuenta que siempre cuando una persona compra, por ejemplo, los productos de temporada, pues ahora te llega y te dice, ¿tienes coliflor? Pues no, pues ya le explicas, mira, la coliflor no es en esta época. Entonces ya estás formando, no es necesario que haya un dístico porque están directamente, estamos las personas productoras contando cómo producimos. Entonces, sí, formación, sí que de por sí está implícito dentro del ecomercado. Mucha gente conoce el ecomercado, es algo que claramente ha difundido, ha llegado a mucha población, a muchas personas de Córdoba. Bueno, sí va llegando, pero realmente nos cuesta mucho trabajo, porque el ecomercado somos, como ya he comentado antes, una asociación de proyectos productivos. Aunque sí estamos aquí en el Boulevard, que estamos ocupando un suelo y un espacio que es público, desde la institución pues realmente no hay un apoyo real al ecomercado, por ejemplo. Cada año, por esta fecha, de hecho ahora otra vez, va a ser ya la novena campaña que le presentamos, comunicativa, divulgativa, porque necesitamos apoyo. Todos los talleres que se van haciendo o son de asociaciones o de colectivos relacionados con la agroecología, el cambio climático y demás de aquí de Córdoba, que nos apoyan y vienen al ecomercado también para esa formación, para esa divulgación, pero por parte de la institución no. Entonces, pues sí va llegando, pero nos gustaría que llegara más. Que llegara más y que formara parte de la ciudad, porque nuestros carteles que pagamos nosotras, viene el logo del ayuntamiento. Y también Córdoba, como sabéis, está dentro del Pacto de Milán, está dentro de la ciudad, de la red de ciudades agroecológicas. Y bueno, qué más que enorgullecerse de un ecomercado que está en tu ciudad, que se realiza con los productores y las productoras. Y que está funcionando, lo estamos y bueno, viendo, y que está lleno. Y apoyarlo yendo también económicamente y logísticamente. Las carpas, las mesas, todo eso son nuestro. Entonces, bueno, pues aparte del espacio que pagamos nuestras tasas, que ahora tenemos que pagarlas, las pagamos además previas, anualmente las pagamos, le adelantamos nosotras, le adelantamos el dinero al ayuntamiento, el dinero del año. Y bueno, pues evidentemente pues se necesita mucho más apoyo para que sea una realidad de producción y de venta y de comercio en la ciudad. Claro. Y Leti, ¿qué está pasando entonces? ¿Por qué se están cayendo productoras y que está desapareciendo puestos aquí en el ecomercado? ¿Qué está pasando? Bueno, Rosa antes me comentaba, yo concretamente en el ecomercado no, claro, yo no lo sé, no lo vivo, ¿no? Yo no estoy ahora mismo en el ecomercado, pero hablábamos de la dificultad, por un lado, de los apoyos, ¿no? Institucionales o diversos. Económicos, al nivel de administración también, claro, ¿no? De todos los niveles de la producción. Y otra, una cuestión ecológica, ¿no? O sea, de cambio climático realmente nos está afectando y a la producción más primaria, quizás en las que son más de elaboración y tal, pues afectará de otro modo, ¿no? Pero lo que es la producción primaria, la agricultura y ganadería, claramente, o sea, estamos conociendo a ganaderas y ganaderos en extensivo que no pueden seguir adelante con sus pequeñas producciones, ganados porque no hay pasto, porque tienen que comprar muchísima alimentación durante el verano o porque se han quedado sin agua y tienen que mover al ganado buscando agua. Claro que eso son está ocurriendo. Especialmente como débil, ¿no? Así sin defensa frente a... Claro, claro. O sea, y hay... Vamos, yo creo que en la... Hay una dificultad claramente que tiene que ver con lo ecológico, pero de soledad y del aislamiento que tenemos y de que durante mucho tiempo proyectos como los que empezamos en el ecomercado y los que seguirán, y por qué la gente del ecomercado seguramente se va, es porque hemos sido gente, bueno, pues mediatizada mucho por una militancia, por un voluntarismo y una lucha por lo que creemos y claramente, y que llega un momento en que las dificultades son demasiado grandes y no hay quien apoyo institucional, ¿no? Acompañe, claro, estos procesos. ¿Qué les podríamos precisamente pedir a los ministros europeos, ministras que se reúnen mañana, que empiezan mañana a trabajar sobre lo que es nuestro futuro, ¿no? Porque desafortunadamente están decidiendo en gran parte de lo que va a ser nuestro futuro. ¿Qué pensáis desde el ecomercado que les podemos mandar como mensaje? Pues yo últimamente me he quedado con una idea muy clara, y que más que nos den dinero, subvenciones, a tierra, no sé qué, que empiecen a ponerle límite ya a la agricultura tóxica, intensiva y capitalista. Que digan que no a las exportaciones. Que empiecen por ahí. Y entonces que dejen realmente y posibiliten que las alternativas que alimentan a la gente puedan existir. O sea, para mí eso es básico. No solo no que no apoyen, porque es que, claro, ahora mismo apoyan, refuerzan, acompañan, y es su política alimentaria. No, no, o sea, esto no va a ser, no puede ser a partir de ahora, y lo que viene, que nos dejen, que ya les diremos cómo lo hacemos si lo sabemos. Rosa, ¿qué le dirías tú a la ministra belga de agricultura aquí en Córdoba, que viene a tu ciudad para verte, para hablar, para conquistar? Pues yo anularía la visita que se tiene a la mezquita, la cogerían de la mano y la llevaría a mi huerta. Y le enseñaría lo que es la tierra, lo que es la tierra y lo que es el cambio climático real. Creo que no somos conscientes del cambio climático porque realmente no lo vivimos. Y las personas que lo vivimos somos las personas que trabajamos la tierra y que estamos viendo cómo está desapareciendo la biodiversidad. Entonces, le diría todo lo que le ha dicho Leti, pero además la redistribución. Las políticas actuales, claro, las políticas como tal no las pueden anular, pero no pueden utilizar, por ejemplo, las mismas políticas de agua no pueden ser para una huerta que alimenta directamente a las personas que para unos cultivos superintensivos como es la oliva, que además se va a exportar. Entonces, la redistribución, le diría, y le diría que toquen el campo y que dejen la oficina. Muy bien, pues sí, también estaba pensando, ¿no?, que la problemática es que si también tuviéramos así, ¿no?, instituciones que nos apoyan y que directamente en los comedores escolares nos permitieran, ¿no?, ahí entrar, poder comer local, que lo que sería lo suyo. De hecho, es muy raro que lo tengamos que pedir, ¿no? Tendría que haber sido ya algo. ¿Cómo es eso también hacia toda esta parte, cómo entrar en estos espacios? ¿Así lo habéis pensado? ¿Habéis hablado también con las instituciones? ¿Habéis podido entrar en este debate o ni siquiera? O ¿cómo se está planteando ahí? A ver, por ejemplo, con la compra pública, ¿te refieres? Mira, por ejemplo, los comedores escolares, como has comentado. ¿Qué es lo que ocurre? Es que como todo está exactamente igual a nivel institucional, y además porque falta personal, me supongo. Los comedores quieren, la institución te lo puede ofertar, porque además está obligada, ya que forma de la red de la ciudad agroecológica y demás, es decir, que estamos adscritos a todos los pactos agroecológicos sostenibles que pueda haber. Pero luego las realidades son del campo. Como nunca pisan la tierra, pues entonces no saben cuáles son nuestras realidades. Con la compra escolar, de los comedores escolares, quieren que directamente te pasan una carta con las coliflores, las berenjenas y los tomates en la misma carta. Tú no puedes servirla. Primero tienes que cambiar el menú para ello, que es lo que necesitas. Primero tienes que cambiar a las personas que se encargan de cocina, darle una formación. Es decir, que la formación no viene desde el consumidor, tiene de toda la cadena alimentaria, todas las personas, incluso las personas que participan dentro del envasado, tienen que tener una formación sostenible, medioambiental y respetuosa. Entonces, si eso no lo tenemos, no tenemos nada. Se pueden hacer muchísimas políticas y actualmente el dinero va destinado a esas políticas, no va destinado realmente al sector primario. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a las huertas? Las huertas no te pueden ofrecer porque la tierra no me lo da, no es porque yo no quiera, sino porque la tierra no me lo da. Entonces, ya desde ahí cometemos el error. Entonces, ¿qué? Pero es que ahora no podemos pedir esto a uno, esto a otro, o dónde encontramos las coliflores, pero es que los niños no es necesario. y las niñas que coman coliflor o que coman tomate, que se puede vivir sin salmorejo en invierno. Sí. Lo que enseña también es que el problema de todo eso es que se ha pensado sin vosotras. Que en realidad, ¿no? Exacto. A cualquier momento que se pongan ahí alrededor de una mesa, hablan con gente que está en Madrid o en Bruselas y finalmente nunca se reúnen con vosotras. Porque no pisan la tierra. Claro. A Leti. Mí me viene con las experiencias así, de hecho, además ahora en Arcos de la Frontera donde yo estoy, voy a empezar con dos escuelitas infantiles. Nivel de carga, mismo, 80%. Una caja de calabacines y de pimiento de tomate para todo el año, toda la semana. Creo que en todo lo que dice Rosa, creo que lo que nos lleva es a que tenemos que, en este sentido, en los espacios locales, municipales y tal, hacer mesas mucho más diversas y donde estemos mucha gente sentada a hablar de cómo organizamos la alimentación. Claro, al final no es solo de las niñas y niños que van al cole, que estamos pensando en la alimentación de un municipio y para eso tenemos que sentar mucha gente. Sí, yo estoy de acuerdo en sentar a mucha gente, Rosa. Pero... aquí también, que es lo que ocurre, por ejemplo, con la mesa del Pacto de Milán, que es donde inicialmente se habla, bueno, vamos a trabajar los comedores escolares. Cuando nos sentamos en la mesa del Pacto de Milán, yo, por ejemplo, actualmente no voy, pero cuando voy, como la última que fui, digo, es que la única que está perdiendo el salario y está perdiendo jornada soy yo. Es decir, sentar a nuestra gente, de las instituciones tiene que haber, debería de haber personas técnicas que fueran a la huerta, es decir, que desde la ciudad tiene que tocar al campo, si no la ciudad no puede seguir hablando del campo cuando no lo conoce. Si es el campo el que tiene que trasladarse a la ciudad a hacer esas mesas, estamos perdiendo nuestras jornadas. Si yo estoy reunida para hablar de los comedores, de cualquier, o todas las reuniones del ecomercado, la única que pierde jornada soy yo. Sí, sí, sí. No lo está perdiendo nadie. Entonces, ahí y además para las reuniones que finalmente no te aportan no tampoco. No sirve para nada. Finalmente, ¿por qué no estamos las agricultoras, agricultores en los espacios de decisiones o de reuniones o de imaginar fórmula y no estamos, sí, ¿no? Claro. Que nos quejamos en el movimiento agroecológico, que en las reuniones, en la tal, no está. Pero porque gente, no hemos ¿no? ido, Leti, porque hemos estado antes y cuando llevas ya unos años te das cuenta que no lleva ningún camino. Claro. Entonces, pues le tienes que dedicar tiempo realmente a tu proyecto y a lo que es la tierra. Entonces, esa figura de el traslado de la ciudad o de las personas que puedan hacer esa transición, pero realmente escuchando, pues debería de existir. No. Para comenzar a cambiar algo. Claro. Pues muchas gracias, chicas, que vamos a cerrar esta primera parte. Solo para terminar, a ver, hay un ejercicio así rápido. Ayer hablamos de titulares, ¿no? Para 2050 en el campamento, en esta reunión de las 50 organizaciones, estuvimos así hablando de qué titular estamos pensando, ¿no? Para el futuro, qué nos gustaría leer en la portada de un periódico al levantarnos el día 1, el primero de enero de 2050, 30, incluso ahí lo más cerca, que llegue ya, por favor. Leti, un titular. Pues a mí me viene, fíjate, Andalucía consigue el 100% de su alimentación agroecológica con bases ecofeministas en su organización. Pues a mí me viene que Andalucía está lloviendo muchísimo, lo siento. Muy bien. Me viene agua. Agua, por favor. Agua. Pues muchísimas gracias a las dos por haber intercambiado ahí con nosotras esta mañana en el Ecomercado de Córdoba. Estáis escuchando así las campanas. Son las 12, ¿será? Sí. Serán las 12. Pues muchísimas gracias y larga vida al Ecomercado. Dentro de unos años aquí, en un estado totalmente, un territorio agroecológico que aquí no sea el ecomercado, sino un mercado normal, ¿no? Así integrado totalmente en nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias, Leti. Muchas Rosa. Gracias. Y ahora escuchamos un nuevo poema de Gustavo para introducir esta segunda parte del programa, donde estaremos con Elisa, Jean-Mathieu y un montón de gente para hablar de qué mensajes queremos dar a los ministros y ministras de Agricultura Europea. Ahora escuchamos a Gustavo. El maestro Isidro García ya está jubilado, pero así que puede se acerca a la escuela de su pueblo, Benalauría, en la serranía de Málaga. Los maestros de ahora ya no son como él. Ahora vienen y van cada día de la ciudad al trabajo. Del trabajo a la ciudad. Estaban los niños haciendo clase de gimnasia en el patio en el mes de junio, a más de 37 grados, cuando por fin, me explicaba Isidro, el profesor de ciudad comprendió que había hecho una mala propuesta. Y les dijo a las niñas y niños: «Descansad a la sombra de ese olivo». Todos obedecieron, menos uno de los zagalillos, el más pequeño, que se le acercó y educadamente le dijo: «Vale, profe, pero ese olivo se llama sauce llorón». Muchísimas gracias, Gustavo Duc, por este poema así tan conmovedor. Y vamos a seguir en esta segunda parte. Entonces nos plantamos, es el campamento que se ha creado estos últimos días para reflexionar entre más de 50 organizaciones, pensar nuestro futuro, ¿no? Como un poco organizaciones y también pensar en un poco la vista hacia Francia. Hemos hablado mucho en este encuentro de Francia y de lo que está pasando a nivel de organización, de convergencias, ¿no? De los colectivos que están consiguiendo reunir muchas fuerzas y convocatorias multitudinarias. Y con esta vista un poco hacia el norte, hacia nuestros vecinos del norte, vamos a empezar esta segunda parte. Elisa, buenos días. Hola, buenos días. Pues bienvenida a Toma la Tierra. Contigo quería hablar un poco para que nos plantes la situación de cómo ha venido esta idea del campamento, desde dónde parte, qué necesidad estamos teniendo hoy para que ya empiece este movimiento un poco de pensar la convergencia. Cuéntanos, sin más, cuéntanos. Vale, bueno, lo primero agradeceros la invitación y el estar aquí dando voz al movimiento agroecológico hoy con nosotras. Y sí, compartir efectivamente el proceso, ¿no? Porque cómo hemos llegado hoy hasta aquí. Y viene, bueno, pues como por una necesidad fuerte de articular mejor aún la enorme diversidad y riqueza del movimiento agroecológico y por la soberanía alimentaria en España. Somos muchas, más o menos pequeñas o grandes, con ideas, pues, muchas en común, con principios comunes, como la defensa de un mundo rural vivo, y podemos organizarnos mejor aún. Entonces, llevamos meses en este proceso de mejorar nuestra articulación para ser más fuertes y poder multiplicarnos mejor también. Y esto coincidía, efectivamente, pues, con la presidencia española de la Unión Europea. Y con una ocasión tan especial como la visita de los ministros y ministras de la Unión Europea a la ciudad de Córdoba, que como hemos escuchado de Leti y de Rosa, pues además es un espacio, el Valle del Guadalquivir, que tiene una relevancia agraria fundamental, ¿no? Entonces, creíamos que era una oportunidad ideal, pues tanto para juntarnos nosotras, vernos las caras y trabajar cuerpo a cuerpo, que siempre se trabaja mucho mejor, y también poderlo visibilizar en la ciudad de Córdoba, el movimiento. Mañana tenemos una concentración en las inmediaciones de la mezquita a partir de las 6 de la tarde, a la que invitamos a toda la ciudadanía. Exactamente, iba a decirlo. A compartir y visibilizar y reivindicar frente a los ministros y ministras políticas europeas que sean valientes y decididas, como decía Leti, en la defensa de un cambio necesario y urgente. Porque la crisis ambiental y social en la que nos encontramos ahora mismo, necesitamos un viraje de 180 grados en las políticas alimentarias, que apuesten por la producción pequeña y mediana, que realmente es la única que puede alimentar el mundo, no aquella que depende de grandes transportes basados en combustibles fósiles y enormes consumos de energía para mantener alimentos fuera de temporada, como comentaban justo las compañeras, sino aquella que nos puede alimentar desde cerca y en cada momento durante todo el año con aquello que da la tierra. Entonces necesitamos un apoyo firme a estas pequeñas y medianas producciones que produzcan de acuerdo a un modelo agroecológico. ¿Qué significa? ¿Qué es la agroecología, no? Significa mimetizarse con la naturaleza, significa imitar, mimetizarnos con la manera de funcionar de los ecosistemas y la manera de ofrecer, de producir alimentos, fruta, vida. Entonces, es algo tan sencillo y a la vez tan complejo, como decía Mateo ayer, precisamente compartiendo en el conversatorio, ¿no? Pues es complejo diseñar huertas agroecológicas, pero a la vez es lo que se ha hecho durante la mayor parte de la historia de la humanidad. En realidad es difícil volver, ¿no? Es que nos han totalmente extraído, ¿no? De este elemento tan esencial que la Tierra para lanzarnos en la Luna, para darnos, ahora hablamos de agrotech, ¿no? Que también son nuevas palabras de modernidad, donde vamos a poder desde el iPhone controlar lo que es el riego por goteo a miles de kilómetros, así tú tranquilamente, ¿no? Y poder estar vendiendo tu trigo por la bolsa de China, ¿no? Que al final... Esto es una de las cosas que más nos preocupa precisamente de la reunión. Ojeando la agenda de que van a manejar los ministros y ministras en estos días, la mayor parte del programa está centrado precisamente en la digitalización y en las nuevas tecnologías de edición genética, que son nuevos transgénicos, aunque ahora le pongan otros nombres, pero que nadie se confunda, y es de lo que van a hablar sobre todo. Y lo que decimos alto y claro, como llevamos diciéndolo durante décadas desde el movimiento, es no a los transgénicos de ningún tipo, y no vamos a permitir que la Unión Europea, que afortunadamente gracias a la presión ciudadana ha conseguido tener la legislación más ambiciosa de defensa frente al avance de los transgénicos, no vamos a permitir que ahora entren estas nuevas tecnologías y nos hagan creer a la ciudadanía que no son transgénicos. Sí lo son, los nuevos CRISPR, sistemas de edición genética, son transgénicos también, incluyen riesgos, incrementan nuestra vulnerabilidad, nuestra dependencia de las corporaciones y de la agricultura en manos de muy pocos poderes con intereses puramente económicos, y además incorporan también vulnerabilidad ambiental. No sabemos realmente lo que sucede cuando editamos genes, cuando editamos el abecedario y esa Biblia, si lo queremos llamar así, de la vida en las interacciones, porque tenemos que hacer un ejercicio de humildad. Sí, se sabe mucho desde la ciencia, pero no sabemos todo, no sabemos realmente cómo funcionan las interacciones entre los seres vivos, que son muy complejas, y eso no tiene vuelta atrás. Entonces, Elisa, sí. Principio de precaución. Sí, sí, sí. Elisa, precisamente es lo que nos enseñan, aunque no podemos parar. Finalmente tenemos que estar muy atentas a cada nueva avance del capital. pero sí, ahí... ¿Sí? ¿Está? Vamos, seguimos. Entonces, Elisa, se nos ha cortado el generador y ya estamos volviendo en antena. Lo que estaba pensando es que de todo lo que nos cuentas, ¿no? Así de estos nuevos transgénicos, así nos enseña claramente que tenemos ataques constantes, nuevas tecnologías, donde el capitalismo se reinventa, ¿no? O se reapropia también, porque eso lo hemos visto perfectamente con lo ecológico. Se reapropia el ecológico y nos come nuestro pequeño espacio que habíamos conseguido a base de luchas de muchos años de estar presentes así en el espacio público, ¿no? Todo esto me parece que precisamente nos enseña la importancia de estar juntas, de poder crear espacios como lo que estáis haciendo este fin de semana para crear sinergias y para poder organizarnos, ¿no? Porque frente a nosotras tenemos un poder muy bien organizado que sabe perfectamente cómo llevar la cosa. Cuéntanos así está, cómo se está consiguiendo esto. Sí, exacto. Y además, incluso por añadir, efectivamente, todas las de las amenazas de la industria, las corporaciones, pero vivimos constantemente amenazas también ambientales. Acabamos de vivir una pandemia, bueno, que ni siquiera ha terminado. Tenemos ya cambios muy significativos en el clima que lo estamos viviendo también, bueno, pues en toda Europa, pero por supuesto en todo el mundo. Tenemos la guerra de Ucrania, que nos ha puesto también muy por delante, muy claramente, cuál es nuestra vulnerabilidad, ¿no? Como sistema alimentario de dependencia de insumos, ¿no? De trigos, por ejemplo. Entonces, sí, claro, cuanto más unidas estemos, esto lo aprendimos, pues eso, mucho con la COVID, ¿no? Como la importancia del apoyo mutuo y la interdependencia que tenemos unas de otras, efectivamente nos pone de manifiesto la necesidad de enredarnos, ¿no? Y de hecho creo que es una de las cosas más potentes de este movimiento, ¿no? Que agrupa movimiento alimentario, movimiento climático, juvenil, organizaciones campesinas, consumidoras, científicas también, población rural, movimientos ecologistas. ¿Podemos hablar de un primer encuentro como un momento clave, como que va a ser una fecha, un antes y un después? ¿Este campamento puede ser un momento de inflexión en esta organización de los movimientos? Yo creo y espero que sí. No diría que un primero, porque creo que la realidad es que el movimiento agroecológico por la soberanía alimentaria lleva una trayectoria muy potente, histórica, aquí en nuestros territorios. Pero sí que es verdad que hacía tiempo que no hacíamos un encuentro así y que también pues ha habido movimientos que se han puesto en la primera línea últimamente, como el movimiento juvenil, el movimiento climático. Entonces, en ese sentido, sí, es la primera vez que el movimiento feminista también. Entonces, es la primera vez que nos reunimos, yo creo que tanta gente tan diversa que tiene ahora mismo la alimentación y la necesidad urgente de transformar el sistema agroalimentario como punta de lanza, como convergencia, decía ayer una compañera, ¿no? Que nos ayude a romper, a hacer brecha en el sistema y que realmente impulse una transición ecosocial. Elisa, tenemos con nosotras a Jean-Mathieu Thévenot, que ha venido de la Confédération Paysanne, que también está viviendo en Francia como un movimiento así importante, ¿no? Que está rompiendo, transformando también la manera de luchar. Yo pienso que nos está dando un ejemplo también, ¿no? De una, eso, de una agrupación, un movimiento pensado desde cómo reunirnos para que los egos, que los conflictos no nos separen y que los que están frente a nosotras no utilicen nuestras debilidades en contra de nosotras, ¿no? Entre vosotras, ¿qué diálogo se ha creado estos días? ¿De qué habéis hablado? Bueno, para nosotros era súper interesante contar con Jean, ¿no? Con alguien de allí de los suplementos de la tierra, porque sin duda es un referente. Aquí en España tenemos movimientos de resistencias frente al extractivismo rural y frente a los impactos ambientales y sociales del agronegocio. Pues de hecho contamos con presencia de Stop Ganadería Industrial, ¿no? De las plataformas vecinales, de luchas contra los macroproyectos de renovables, de luchas contra la expansión urbanística. Pero sin duda el movimiento que ellos han generado en Francia es un referente. Entonces ha sido muy interesante ayer escuchar cómo se ha gestado, cómo funciona y también cuáles están siendo las estrategias, tanto que está utilizando el sistema de represión contra ellas, como cuáles están siendo sus reacciones y sus maneras de, bueno, incluso de fortalecerse. Sí, Jean, ¿cómo estás viendo lo que se está gestando aquí? Pues sí, exactamente. Eso es un poco la idea. Nosotros empezamos con con el hecho que haya como una falta de comunicación, de intercambio entre varias partes del movimiento de la lucha, vamos a decir, anticapitalista, ambientalista, etcétera, etcétera, y que faltaba un poco ese contacto entre grupos que eran más urbanos o del campo, grupos más radicales, menos, o sea, grupos que piensan que hay que negociar con el Estado y otros que piensan que hay que luchar contra, o sea, hay una diversidad muy grande, pero nosotros llegando con un punto de vista agrícola, porque somos agricultores, ya sabemos que en agricultura la diversidad es la fuerza, que una finca diversa, que un sistema alimentario diverso es un sistema que es más fuerte, ¿sí? Que va a resistir mejor a los ataques exteriores, a los problemas, etcétera, etcétera. Entonces, la idea fue un poco hacer lo mismo, decir que hay que usar esa diversidad de actores y de personas para usarlo como una fuerza para luchar. No es fácil, es lo mismo que, otra vez voy a seguir con mi comparación, o sea, cuando uno hace un monocultivo, es muy fácil hacer un monocultivo, es como comprar una semilla de una cosa, un tractor, ponerlo, punto, ya, es muy fácil. Es una agricultura de... La agricultura industrial es una agricultura que no tiene nada de inteligencia adentro. A pesar de lo que quieren ser ahora con la agricultura inteligente, es una agricultura muy estúpida, entre comillas, ¿sí? Mientras la agroecología es una agricultura muy inteligente, muy científica, muy cultural, pensada, que incluye y incluir esa diversidad es algo muy difícil, pero que también algo muy interesante, que da ganas de hacerlo y que da resiliencia al sistema. Y la idea fue hacer un poco lo mismo con nuestras luchas, de usar la diversidad de la gente, de los grupos, de las acciones, de los puntos de vista, de las políticas, y ver cómo coordinar todo eso en la complejidad de todo eso y cómo coordinarlo para hacer acciones en común y ver lo que tenemos en común y a partir de eso llegar a objetivos y acciones que hacemos juntos. Y sí que estáis consiguiendo cosas bastante importantes, ¿no? Así como que también la diversidad da diversidad de éxitos también, ¿no? Pues de éxitos, desafortunadamente, un poco complicado porque tenemos ahora en Francia un contexto político muy complicado con un gobierno que de verdad, o sea, ya está fuera de control. O sea, ya tenemos un gobierno que ya no respete nada de nada, ya no escucha. O sea, antes había un mínimo de respeto al pueblo y a lo que pasaba en la calle, ahora ya es claro que no. Les da igual, van a hacer lo que quieren y podemos hacer la marcha la más grande del mundo que no van a mover ni un centímetro. Ahí es más complicado la cosa porque la represión es muy fuerte, la represión de la policía, la represión jurídica. Tengo varios compañeros que van a estar en un juicio en las semanas que vienen por la participación en estas marchas en San Solino y en otras partes. Entonces, no sé a dónde vamos a llegar. Lo que está seguro es que sí hemos generado una energía popular, una coordinación de personas que tiene la capacidad y el potencial de ir muy lejos. Ahora la pregunta más que todo es a ver cómo el gobierno... Que busca la confrontación, está claro, ¿no? Busca la confrontación, a ver cómo van a reaccionar en las semanas que vienen. Sí. Es una pregunta muy abierta ahora, porque nosotros hemos pedido, para calmar un poco justamente toda esta violencia, hemos propuesto al gobierno de negociar, de hablar juntos, de poner un poco un paro, sí, a todo lo que pasa. Hay que contar que es un gobierno que todo el tiempo dice, no, estamos para el diálogo social, que queremos diálogo, que no estamos cerrados, los violentos son ellos, ecoterroristas, utilizando así palabras bastante fuertes, ¿no? Con este contexto ahí, dando como comparaciones sutiles, pero como que las ponen ahí entre acción directa, ahí de grupos terroristas claramente haciendo eso como alusión, ¿no? De manera bastante fea, ¿no? Un juego muy sucio, sí. Y que está claramente determinado en realidad por intentar acabar con el movimiento, ¿no? Claramente. Desde intentos de disolución de las sublevaciones de la tierra. Desde la Confederación, lo hemos hablado ayer tú y yo un poco así como pensando, ¿no? Este movimiento, desde dónde, cómo y cómo seguir adelante. Desde la Confederación también lo teníais muy claro desde el principio, me parece, de lo que me contabas, ¿no? Que era apoyar, estar, no somos las sublevaciones de la tierra, pero sí vamos a seguir apoyando y ser solidarios, ¿no? Como estar presente a cualquier momento para decir que estos también son nuestros compañeras y compañeros, ¿no? Exactamente, lo dijiste muy bien, eso es muy importante de entender que justamente la fuerza del movimiento de sublevación de la tierra es que no hay o sea, es algo muy horizontal. No es como que la Confederación Paysanne sería organizando cualquier cosa, o sea, no, para nada. es una agrupación de colectivos, de asociaciones, de sindicatos y de individuos también, que hay personas que vienen en las acciones que no tienen ningún vínculo con ninguna organización y solo vienen como ciudadanos. Y eso es la fuerza de eso. Y la Confederación Peidán puede aportar unas cosas que tenemos, unas experiencias, unos conocimientos del mundo rural. Podemos aportar también, no sé, una visión de la agroecología, que es una visión concreta que, pues, desde el punto de vista de los agricultores, eso sí lo estamos apartando, pero eso nomás. Y otros grupos aportan otras cosas y la idea es que ponemos todo eso en común y después a ver lo que sale. Pero no hay, o sea, entonces, sí, claramente en la CONF hemos decidido de seguir con este movimiento porque nos parece en términos societal, social, algo muy interesante, algo muy nuevo, o sea, la CONF siempre ha sido trabajando con los ciudadanos, con la sociedad civil, con organizaciones de consumidores, con otras asociaciones que luchan en muchos otros temas. Eso siempre los hemos hecho, pero de una manera más formal, más clásica, que era de organización a organización, haciendo campañas en común. Ahí es muy nuevo, porque estamos todos en una aventura que la verdad no sabemos muy bien a dónde vamos. Y yo pienso también que es eso lo que le da miedo al gobierno. Es que no saben, no entienden lo que está pasando. Ahí hay un grupo un poco así fluido, una compañía de ayer usó esta palabra, es un poco como líquido, fluido. Es como líquido. Sí. Era tú, sí. Sí, líquido. Y me pareció muy lindo, es exactamente eso. Es que es broma, ¿no? Broman así este hombre que ha hablado de la economía líquida, del trabajo líquido, ¿no? Es como un poco esta misma sensación de utilizar esta técnica, ¿no? Algo sin forma, sin cabeza. Eso también es algo que les perturba mucho al gobierno, porque en general, cuando hay algo que quieren reprimir, es muy fácil. Una descabezada. Es lo que están haciendo ahora, porque arrestaron y ahora el juicio del cual hablaba es de unos líderes de la CONFO, de otras asociaciones que forman parte del movimiento. Pero al final, pues primero, obviamente, vamos a usar estos juicios como espacios políticos para denunciar todo eso, pero igual el movimiento sigue porque estas personas no son el movimiento. Y eso no lo entendieron. ¿Qué diría qué diría la CONF? Yo no sé si es una pregunta que puedes contestar. ¿Qué diría la CONF a un sindicato español que quiera lanzarse en una aventura como la vuestra, pero con miedo, diciendo, es que asociarnos a un movimiento que se ha hablado, ¿no? Aquí que hay mucha gente que tiene muchas ganas de montar algo similar o que un poco con la especificidad española, pero también como con esta visión así de ir a en serio, ¿no? Que vamos en serio a la lucha. ¿Qué le dirías a un sindicato como COAG o como el SAT? O que a lo mejor, bueno, el SAT ha tenido también una larga trayectoria de ocupación. ¿Qué le dirías a personas de sindicato que podrían tener miedo, ¿no? A meterse en una historia así. Pues nosotros también teníamos miedo al principio. Yo pienso que el cambio empezó hace unos años ya, cuando empezamos a meternos en unas luchas un poco más radicales, como en la ZAD de Notre-Dame-de-Londres, otros lugares así, a donde ya empezamos, pues, por ejemplo, en la ZAD, la CONF ayudó a crear una finca que se llama la Ferme de Bellevue, que es una finca que la CONF de verdad ayudó mucho. O sea, ya empezamos con estos procesos de Notre-Dame-de-Londres a conectarnos más con otra parte de los grupos ambientalistas, ecologistas, de otras maneras de ver la lucha. Pero eso es más viejo. La CONF también estaba en el ARZAC. También, o sea, la CONF siempre tuvo una parte un poco así más radical que estuvo ahí. Lo nuevo es que es el tamaño de ese movimiento, que ahora estamos con los Soberanos de la Tierra, con un movimiento muy diverso, bastante grande, con ramificaciones en todas partes del territorio, lo que también le da mucha potencia a ese movimiento. Pero obviamente, desde el principio nosotros estuvimos un poco así con preguntas, a ver lo que pasaba, y hay parte, o sea, unos miembros de la Confederación Peidán, una parte más tradicionalista que también tenía mucho miedo a lo que está pasando. Pero fue un aprendizaje justamente para nosotros de entrar en eso y de ver, ok, vamos a ver qué pasa. Y no, nada está fijo. También es cada acción, cada campaña, cada año estamos mirando, y justamente porque no somos los Soberanos de la Tierra, somos participando, en cualquier momento también podemos decidir ya no participar o participar más. O sea, hay una libertad también. Sí, hay acciones, me contabas ayer que hay acciones en las que no habéis entrado claramente, porque no, lo de la Farge, lo que fue así sabotear instalaciones de la empresa La Farge, que hace cementos y que está claramente denunciada, ¿no? De frente a la justicia por haber participado en mercados con el ISIS, el Daesh, y que claramente ha vendido, ha colaborado, ha sido proveedor de grupos islamistas terroristas tremendos, ¿no? De los que como Daesh, ¿no? Y que sigue tal cual, ¿no? Entonces ahí hubo una acción muy fuerte hace dos años. Sí, una parte de los soldados de la Tierra querían hacer algo relativo a ese tema e hicieron varias acciones en contra de varios sitios de la FARC en diferentes partes de Francia. Consiguiendo pues, también ahí consiguiendo también claramente un instalaciones. Sí, exactamente. Y ahí no es que otra vez, o sea, eso es la fuerza. La CONF no quiso participar. Pero tampoco tenemos que juzgar cualquier cosa, o sea, parte del movimiento quiso participar y lo hizo. Eso es lo que me pareció muy interesante porque nadie, como que no participáis, pero tampoco así no se trata de denunciar, que ahí es solidario, ¿no? Seguir solidario porque claramente la FARC no tiene ningún aspecto de una empresa solidaria, ciudadana, demócrata, ¿no? Y todo lo que se puede esperar de una empresa francesa. Y que hay, que claramente así, ¿no? Que yo también que pienso que de todo lo que he leído es que mediáticamente habéis conseguido también a revertir siempre el discurso de la prensa que intenta de haceros decir que hay violentos dentro del grupo y que no, como que siempre conseguís a revertir y no dejaros llevar por la prensa y por los periodistas, que me parece muy interesante muchas veces así de este conocimiento también del lenguaje periodístico que os permite desarticular muchas veces preguntas que os llevaría claramente a decir que hay gente violenta, ¿no? Y como conocer muy bien también quién tenéis frente a vosotras, sí. Y yo pienso eso es un punto en favor muy, muy, muy importante. Pues muy bien, Mathieu. Vamos a mirar también alrededor de esta mesa. Han llegado Sonia, Brais, que sois dos personas formando parte del sindicato labrego galego. Y quería preguntaros también de cómo estáis viendo lo que está pasando en Francia, lo que nos ha contado ayer Jean-Mathieu. ¿Habéis tenido un poco como pensamientos, cosas que queréis compartir con nosotras de qué os inspira un poco este movimiento? Bueno, lo primero que valoramos en ese caso es que las luchas que están dando las compañeras en Francia es una lucha por el acceso a la tierra y por los derechos de los campesinos y de la población en general a acceder a la tierra, que es una realidad que estamos viendo en todos los territorios de Europa y en todos los territorios del mundo, ¿no? Al final es la lucha por la tierra o el expolio que el capital quiere hacer de las tierras, pues es algo a nivel global. En cada país coge su configuración en base pues a los poderes económicos o los intereses de las principales potencias en cada territorio, y es algo que es común, ¿no? Entonces, desde el primer momento, por parte del Sindicato Labrego Galego, pero también de todos los movimientos ecologistas y agroecológicos de Galicia, se mostró el apoyo y se apoya a las compañeras que están dando la lucha en Francia, también en parte porque podemos entender hasta cierto punto pues todo eso que nos contaba ayer Pierre, ¿no? De la represión que están sufriendo, de cómo se enfrenta dentro del movimiento ese tipo de presiones para intentar dividir y criminalizarnos y hacernos ver como enemigos de nuestras vecinas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hacemos una valoración muy, muy similar a la que hacen ellos. Lo vivimos en muchos casos también pues con la energía eólica, etcétera, en nuestro territorio. En Galicia también tenéis unas luchas que están también, ¿no? En la que estáis consiguiendo también crear una real red, ¿no? Una convergencia también de muchos colectivos para centraros ahí contra los parques eólicos, ¿no? Que estáis consiguiendo muchas cosas desde el sindicato también. ¿Pensáis que sí que ahora es el momento, ¿no? De converger y de ir a buscar apoyos en otras luchas? ¿Que veis que sí que puede cuajar ahora? Claro, yo creo que es primordial, ¿no? Tecer red, coger alianzas también, ¿no? Tanto nosotros al nivel gallego en Galicia, por todas las problemáticas que son muy similares a las que pasan en Francia, por todo el acaparamiento de tierras que estamos sufriendo, ¿no? Tanto con la supuesta energía verde que nos están imponiendo con los parques eólicos, ahora también las grandes superficies de placas solares que nos están imponiendo siempre en superficie agraria, nunca en otros terrenos, ¿no? Entonces, ese acaparamiento de tierras también en el extractivismo que sufrimos nosotros, ¿no? Y después también a nivel internacional, el Sindicato Labrego Galego forma parte de la Coordinadora Europea de Vía Campesina, donde tenemos también un miembro en el comité coordinador, y que ahí también intentamos siempre tecer alianzas, ¿no? Tanto en esas cuestiones, pero también en cuestiones que pueden ser en temas todos de las políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas son las que están interfiriendo en cómo tenemos que producir y qué valores se les da a nuestra producción, ¿no? Ahí es donde la implicación nuestra y conjunto con todas las alianzas que nosotros podemos tener en este movimiento. Tenemos que hacer esta lucha conjunta, ¿no? Estamos ahora mismo en la década de la agricultura familiar, nosotros la defendemos con todos nuestros medios, ¿no? Porque para nosotros la agricultura familiar, las pequeñas producciones, los pequeños proyectos son los que nosotros creemos que son la alternativa de producción. Y también respecto a todo esto que nos están imponiendo de toda esta tecnología, ¿no? Nosotros queremos convivir con ella, pero no pueden ser las que nos suplanten, ¿no? Las que vayan por encima de nosotros, ¿no? Y que cuenten siempre con nosotros para implementar nuevas formas de producir, porque al final no cuentan con las pequeñas agricultoras, siempre solo con grandes industrias, que son las que nos están pisoteando y no nos están dejando producir, ¿no? Alimentos producidos con principios de la agroecología. Sonia, ayer estábamos así hablando de titulares, ¿no? De grandes titulares para el futuro, de cómo podríamos proyectar, ¿no? Nuestras ganas, nuestras luchas ahí en éxitos para la mañana. ¿Qué titular habéis manejado? ¿De qué estaba? ¿Te acuerdas? Así como que había unos que eran el movimiento agroecológico revierte el éxodo rural e inicia la reforma agraria tras la gran movilización de estos últimos años. ¿Eso es un futuro más que deseable claramente? Pero con estos 4 días de trabajo conjunto, ¿eso lo ves posible? Igual no a un corto plazo de tiempo, pero es por lo que la Vía Campesina a nivel internacional y nosotros como Vía Campesina Europa y también todas las organizaciones agrarias que estamos hoy aquí y que estamos luchando hacia ese proceso de la soberanía alimentaria, es lo que estamos haciendo, ¿no? Ir caminando y poder llegar a ese destino deseado, ¿no? Que luego también implica que vayamos a comer más sano, una alimentación mucho más sana, pues va a tener muchas más consecuencias que solo para los productores, sino para toda la sociedad. Creo que estos 4 días han sido muy productivos porque hemos estado gente de diferentes espacios, no solo productoras, y entonces creo que es ahí donde nosotras podemos alzar nuestra voz de qué somos, qué estamos haciendo, porque al final no es solo la producción de alimentos, sino es mucho más lo que conlleva, ¿no? Estamos participando en una ordenación de territorio, estamos participando en la repoblación del rural, conlleva mucho más, ¿no? Nuestros proyectos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos visibilizar, que la gente también, tanto de las ciudades como de otros colectivos, nos entienda. Y para poder seguir haciendo estas luchas conjuntamente. Sonia, desde el Sindicato Labrego Galego, ¿qué queréis mandar como mensaje a las ministras y ministros de Agricultura europeos? Yo creo que uno de los mensajes primordiales es que cuenten con nuestra voz, ¿no? Al final, ellos nos están imponiendo una serie de requisitos administrativos, digamos, ¿no? Que muchas veces son imposibles de cumplir, ¿no? y que no están viendo la realidad de las productoras, ¿no? A veces están contando con opiniones de las grandes industrias, pero no de las pequeñas agricultoras. Y al final somos nosotras las que estamos teniendo una producción alternativa diferente, que en muchas ocasiones no se está entendiendo y no se está teniendo voz en todas las políticas públicas que en nuestro territorio están juzgando y mandando cómo tenemos que producir, ¿no? Claro, ahí. John, escuchando a Sonia, ¿te vienen ideas, te vienen preguntas? ¿Tenés como diálogo? Y imagino que habéis hablado juntas, ¿no? Que formáis también parte de la Vía Campesina. Que este diálogo lo tenéis presente cada vez que os veis. ¿Habláis de vuestras realidades locales cuando os veis? ¿Cómo es este encuentro entre un gallego, una gallega y un francés así de Ibagalde? Pues sí, claro, estamos trabajando juntos, como lo decía Sonia, dentro de la red de la Vía Campesina de Europa, que es una red internacional del campesinado, sí, que es muy, muy fuerte, o sea, hay más de 200 millones de campesinos en el mundo. La cosa que a mí me parece muy interesante e increíble en eso es la universalidad de nuestro trabajo. O sea, estoy volviendo de una reunión de jóvenes campesinos en Indonesia, a donde teníamos delegados de todos los continentes, y lo que me tocó mucho fue ver que a pesar de las diferencias de idioma, diferencias culturales, diferencias de realidad del campo, pues tenemos algo en común. Tenemos la importancia de la tierra, del acceso a la tierra, el respeto de la tierra, que es la base de todo para nosotros. Eso lo compartimos, que sea de un pequeño campesino de cualquier país del mundo. Unas herramientas, unas maneras de trabajar, unos cultivos, unas producciones, las ganas de trabajar con clases populares en las ciudades y que la agroecología sea popular, la necesidad de tener de trabajar bien y de tener un salario digno para nuestro trabajo. Todo eso lo tenemos en común, y también el modelo que estamos combatiendo es el mismo, que enfrente a nosotros la agroindustria es la misma, porque el mundo está globalizado, entonces las empresas que están poniendo proyectos de eólicos o de paneles solares o de concentración de tierra en Galicia son los mismos que en todas partes, son las mismas empresas, los mismos gobiernos, el mismo sistema. Entonces tenemos en común al mismo tiempo lo que estamos combatiendo, y al mismo tiempo también tenemos nuestra base en común. Entonces eso es muy, este universalismo campesino me gustó muchísimo dentro de la vía. Y en la Vía Campesina aún más, porque ahora en Europa las políticas públicas europeas como la PAC están a nivel europeo. Entonces, la verdad, cuando estamos luchando en contra de una reforma de la PAC, es la misma para los campesinos de Francia, de España, de Italia, de no sé dónde. Estamos todos en la misma. Y sí, o sea, lo que dijo Sonia, sería de ver ahora cómo cambiar el sistema para que nos escuchen más a nosotros, los pequeños campesinos de cada uno de estos países. Y a ver un poco qué se puede hacer, obviamente respetando a la diversidad cultural de las zonas. También eso es la parte importante de la soberanía alimentaria, que es el concepto de la Vía Campesina, que la soberanía alimentaria también incluye una parte de territorial, una parte de ver, es producir alimentos sanos dentro de un contexto local, respetando también a, pues, lo que la gente quiere comer, de las tradiciones pues, culinarias, gastronomía, no sé qué, locales, y también del contexto sociocultural. Y todo eso es dentro de lo que defendemos para tener, pues, al final, unos campos vivos, ¿sí? Con muchas más personas. Muy bien, sí, vamos, ahí es como da vértigo y a la vez, ¿no? Así como mucha esperanza. Tenemos con la mesa, en la mesa también, has venido con nosotros y no hemos tenido, estamos compartiendo la misma habitación, pero no sé quién eres. Cuéntame quién eres. ¿Quién soy? Pregunta. No, yo soy Federico Pacheco del Sindicato Obreros del Campo, del Sindicato Andaluz de Trabajadores, aquí local. Y también miembro de la Vía Campesina, ¿no? Campesina europea e internacional. Tú que vives aquí, entonces, en este entorno cordobés, ¿no? Que conoces muy bien la situación aquí. ¿Cómo es la situación del sindicato también? Porque me parece muy interesante también, ¿no?, de revalorar también, revalorizar la importancia de los sindicatos también, ¿no?, del trabajo de fondo que estáis haciendo, conociendo muy bien vuestro terreno, vuestro territorio, que también no lo hablamos mucho, ¿no?, como que a veces retomar esta conciencia de pertenecer también a un organismo, un conjunto, un colectivo, como el tuyo. ¿Cómo? Claro, a ver, la vía campesina lo tiene muy claro, ¿no? Decir, o sea, nosotros, el sujeto campesino que queremos que sea un sujeto reconocido políticamente y que hemos plasmado en la Declaración de Derechos Campesinos, ¿no?, de 2018 en la ONU, que es como nuestra base fundamental, nuestro ideario. Cuando hablamos del mundo rural y de campesino, hablamos de los productores autónomos de alimentos, de los pequeños productores y productoras, y también hablamos de pastores, hablamos de pescadores, hablamos de campesinos y campesinas sin tierra, tanto aquí como en el resto del mundo, y hablamos de los trabajadores rurales, asalariados y de migrantes, que en su gran mayoría son migrantes, que también son productores de alimentos y productoras, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante el papel de los sindicatos agrarios y de los sindicatos de trabajadores. Y es fundamental la unidad de acción, porque estamos, como decía Jan, en un mismo proyecto. O sea, queremos defender los derechos de todos los habitantes del mundo rural en un marco de un cambio de un sistema alimentario. Que defendemos la soberanía alimentaria, defendemos la agroecología, y defendemos, para eso es básico, un reparto justo y una gestión pública justa o colectiva de los recursos. Entonces, en ese sentido, mi sindicato tiene, con lo que está pasando en Francia, históricamente y dentro de la vía campesina, tenemos un gran trabajo hecho en lo que es la defensa de los bienes comunes, de la reforma agraria, del reparto de los recursos, y de evitar los acaparamientos. Llevamos dentro de Vía Campesina ya más de 10 años denunciando y demostrando que en Europa también hay unas concentraciones de tierra terribles. Aquí en Andalucía es una lacra histórica, ¿no? Aquí en Extremadura y en otras partes de Europa, pero que es un fenómeno que está en toda Europa. O sea, los índices de concentración de la tierra en Europa, no digo aquí, en Alemania, Francia, Europa del Este, Bélgica, lo que sea, son similares a los países latinoamericanos, por ejemplo, donde hay más del 50% de la tierra se concentra en muy pocas manos. Entonces, eso lo venimos. Y no solo es el fenómeno de la concentración y el acaparamiento, sino es el fenómeno de lo que le llamamos las infraestructuras, digamos, el cambio de uso del tierra agrícola. Lo tenemos que defender, no es solo, sino, y el cambio de uso es la urbanización, es el biocombustible, y es, en esta última etapa, la utilización, como decía Sonia, de tierra agraria para producción de energía, que además ni siquiera es energía que se queda en lo local, que genere autoconsumo, sino es para volver al gran sistema monopólico de la energía. Entonces, todos estos fenómenos, y el caso de Francia con los embalses, es tal cual. Acaparamiento de tierra, acaparamiento de agua, acaparamiento de bosque. Aquí en Andalucía tenemos no solo todo el fenómeno de privatización de la tierra, sino ahora de la privatización de los bosques, de las masas forestales, que es terrible. Entonces, en ese sentido, estamos denunciando esta realidad y creemos que la unidad de las luchas es lo que combate. O sea, aquí en este momento en Andalucía todavía tenemos, aquí en la provincia de Córdoba, al lado de Palma del Río, la ocupación de Somontes, que ya llevamos más de 10 años, ya llevamos más de 13 o 14 desalojos y hemos vuelto a ocuparlo. Es una finca de la reforma agraria, de pública, de la reforma agraria de los 80, que la Junta de Andalucía, como muchas otras, quiso privatizar para manos privadas, para grandes compañías, y el día anterior que saliera subasta la ocupamos para denunciar esa situación. Y hasta el día de hoy, por lo menos, hemos logrado concientizar con esa situación y evitar, por lo menos hay otras alternativas, pero claro, son casos que si no los relacionamos con otras y con otras realidades y vamos creando esas redes de apoyo, al final son resistencias que son muy, muy complicadas. Y lo último que quería decirte es, el apoyo que tenemos con la lucha de Francia, no solo con, ahora con este tema de Suleiman de la Terre, sino con la SAD de Notre Dame de Land y todo esto, hay un fenómeno que es la creciente criminalización y represión de los movimientos. O sea, cada vez se van aumentando estos límites de represión en el sistema de todo, ¿no? De la libertad de expresión, de las maneras donde lo están. O sea, lo que está pasando en Francia era impensable hace 10, 20 años, ¿no? O lo que está pasando aquí. Entonces, y eso va de la mano de un aumento de todo políticamente del lenguaje y del avance del fascismo, que también en el mundo rural es muy potente y justifica y legitima eso. O sea, ahora más que nunca tenemos que estar unidos y crear alianzas. Vía Campesina somos un espacio de alianza y de coordinación, pero tiene que ser mucho más amplio. Amplía, sí. Y te quería preguntar precisamente, desde aquí, desde Córdoba, desde el SAT, ¿qué mensaje queréis mandar a los ministras, a las ministras y ministros de Agricultura europeos? Claramente, nos plantamos, eso era el lema del encuentro del campamento. Y concretamente, ¿qué mensaje te gustaría que llegase hasta sus oídos? A ver, desde el punto de vista de los pequeños campesinos y de los trabajadores rurales, inmigrantes, pues lo que queremos justamente es, como se decía, que los ministros y que la Unión Europea vea la realidad del campo y que realmente cree políticas públicas para que cada vez haya más campesinos y campesinas, para que haya mejores precios y mercados locales, para que se garanticen derechos laborales y sociales reales para los trabajadores agrícolas, para que se cuide el medio ambiente de verdad, para que entonces todo eso que nosotros hablamos, soberanía alimentaria, agroecología, necesitamos políticas públicas, para que, por ejemplo, se termine con el acaparamiento de tierra, de agua y de recursos y estén en manos de la población y se deje de, por un lado, permitir que a través de los tratados de libre comercio y del mercado, como funciona el mercado agrícola, que cada vez se regule y se restrinja, que cada vez la producción, no solo la comercialización, sino ahora la producción de productos agrícolas y también la contratación de trabajadoras, está en manos de grandes multinacionales, de fondos de pensión, de fondos de inversión. Eso es la realidad que está pasando en Andalucía y en todo el Estado español, y eso se tiene que controlar y limitar. Y a su vez, que estas políticas públicas, como la PAC, que es una política pública, deje de ir en la misma línea que va el mercado. Es decir, la PAC en este momento está funcionando para que haya más concentración de tierra, para que los fondos de pensión y las grandes multinacionales y las grandes empresas tal cobren subvenciones y subsidios de esto, y cada vez el pequeño agricultor y el pequeño productor tenga menos posibilidad de tener esto, ¿no? Entonces, creemos que tiene que haber un cambio radical. Y en ese sentido, lo que era toda esta estrategia del Pacto Verde o del plato a la mesa, de la huerta a la mesa, ¿no? Que tiene unos principios que nosotros apoyamos, porque es volver a ver la producción local y que haya más campesinos en el campo, en la agricultura, en la ganadería. Al final, si uno lo ve en el contexto, termina siendo simplemente, en el mejor de los casos, un lavado de imagen. Porque realmente lo que nos quieren meter con esta política verde, esta concientización aparente, es todo este tema de inteligencia artificial y de mecanización del campo, que lo único que llega es hacernos más dependientes de las grandes compañías y tal, y quitarnos autonomía, y no soluciona para nada el problema del campo, y genera todo esto que se estaba diciendo de las energías verdes que vuelven a estar en el ámbito y en el contexto del capitalismo agroindustrial. No se sale de ahí. Es como el capitalismo tiene esa gran capacidad de autorregenerarse permanentemente y ahora nos quiere hacer creer que quiere defender el clima, los derechos y tal, cuando lo que hace es más concentración, y más opresión en general. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotras aquí en el Ecomercado de Córdoba. Vamos a cerrar ahora el programa también con una información precisamente para seguir lo que estabas diciendo, que el 10 de septiembre hay un llamamiento de la Vía Campesina al Día Internacional de Acción contra la OMC y los Tratados de Libre Comercio, que se hace en memoria del activista campesino Li Qiung Ae, un mártir del movimiento campesino. Y pues muchísimas gracias. Podemos así agradecer eso al Ecomercado por habernos recibido hoy y a todas las personas que han formado parte de esta mesa. Hablamos de Leti, hablamos de Rosa que vinieron a hablarnos del Ecomercado, hablamos también de Elisa Oteros, de Jean-Mathieu Tevenot. Muchas gracias, merci beaucoup por haber compartido estos micrófonos y estas reflexiones también, que espero que nos darán elementos también, ¿no?, para seguir pensando. Muchas gracias, Brais, Sonia, del sindicato Labrego Galego, y muchas gracias a ti, que he olvidado tu nombre. Federico. Muchas gracias del SAT, que también era importante dejaros la última palabra, que nos habéis recibido aquí en Córdoba como reinas y reyes. Y cerramos este programa con unos agradecimientos también a Isabara, a David Gallar y a Elena, que nos han ayudado a montar esta mesa, así que a Javier, nuestro técnico de Paradigma Radio, aquí en Córdoba, y pues eso, seguimos con una canción para cerrar este programa, una canción de Raquel Winchester, el grupo cordobés, con la canción Aprendiz de Machote. De Sevilla, Francisco Marina, el chico, de Sevilla también, José María Calderón, de Sevilla también, Fernando Díaz, Marchenito, de Córdoba, ¡ole! Si quieres ser un machote, ibérico y español, con barriga y con bigote, muy prepotente y muy abusón. Hoy la suerte te acompaña, que me levanta o de buen humor, y te mostraré artimaña pa' que tú seas el más peor. Como un cochino túmbate a la Bartola y estudiate la antigua peli española. Y una mano en los huevos y otra en el mando, si quieres algo veme ordenando, que paso tienes la chacha aquí. ¿Qué culpa tendré yo de no ser esa mujer? Esa que todo machote cuando se casa se cree tener. Tuve el palo del mocho, pues ahora tú te lo vas a comer. Y me paso por el chocho que tú seas mi hombre y yo tu mujer. Que a mí no me impresiona lo que tú dices. Anda y córtate el pelo de esas narices. Si tiene hambre guisa porque yo paso, que va al frigo, al cajón de abajo. Guillermo! ¡Hola, Guillermo! Regular, ¿no? ¿Regular?